Aloha, supervivientes al apocalipsis del aburrimiento. Parental Advisory, Black Tapes. A un paso del abismo, cumple 2 añitos contigo. Cumpleaños feliz en el abismo, cumpleaños feliz en el abismo. Esta noche de luna llena, invocaremos a todos los demonios de nuestro interior para marcarnos unos bailes juntos. Te hayas preguntado o no qué me mueve cuando las musas me abandonan. Una de las formas de sentir desde mi interior ese susurro que se acaba convirtiendo en grito de tú puedes, sigue caminando. Ese susurro surge muchas veces en el resumen final de las músicas, el rap o hip hop, donde encuentro una pista de baile con un solo foco, donde solo me veo bailando a solas, rodeado del silencio y la soledad que se crea más allá de mis cascos, reclamándole de ese modo, reclamándole al mundo mi metro cuadrado, mi espacio personal y mi libertad. Y ahí, en vez de enfrentarme conmigo mismo, me comunico con mis sótanos más oscuros, de donde ya salí, marcándome unos bailes con mis monstruos, que ya no están bajo la cama. Ahora son ellos los que duermen como infantes después de tremendo meneo. Baila como si nadie te estuviera mirando. Realmente no les importa. En este remix encontrarás letras incómodas. Aún así, por mucha caña que te dé la vida, tus demonios o tú misma, continúa paso a paso, golpe a golpe y asalto a asalto. Prepárate para los siguientes cartuchazos del Doctor Decibelio. Esto que escuchas es el prólogo de vida de Canserbero, de quien hoy vamos a usar más de una instrumental. Es la vida lo que escribo, ¡ea! Por las injusticias se queda. Estoy perdiendo la fe. Quiero hacer música hasta donde alcance mi voz, ¡ya! Es vida lo que escribo. Esto va más allá de ser rapero. Es Canserbero. Somos los martillos y las ruedas. We got to move, we got to move. No me sigas acompañando. Respeto para el rap latino, los exijo aquí. Diciembre, un enero, una religión, un credo. Un rico, un pobre, un blanco, un negro, un loco, un cuerdo. Canserbero. Somos los martillos y las ruedas. Escucha pueblo, escucha pueblo. Hoy tengo ganas de hacer la mejor canción del mundo, del mundo, del mundo. Una canción que habla de amor o de rencor. Pasión, valor, visión, honor, razón, dolor, unión. Y con orgullo que somos americanos. Crezcamos y hagamos de nuestra tierra un pueblo envidiado. Canciones de protesta, de propuestas o respuestas. Canciones que tocan puertas, canciones de evolución. Esta vida es el modelo a seguir de las generaciones nuevas. Y la felicidad, yeah. Si acepta, levanta el puño y grita lo juro. Real people, no será de del sound. Straight from downtown. Creo que hay tiempo de explicarles que a veces es Tyron el que canta y otra vez es Cáncer. Llevamos perdida la voz. Americanos son todos los que esta tierra la luchamos. Llevamos perdida la voz. Nosotros pueblo no hace falta más ninguno. Llevamos perdida la voz. Les propongo cambiar el futuro. Llevamos perdida la voz. Si acepta, levanta el puño y grita lo juro. Comencemos por el principio. En este viaje por mis Black Tapes, inspiradas cuando a las amistades íntimas grababa cintas de 60 minutos como recuerdo de esos veranos compartidos. Recuerdo escuchar lo que va a sonar a continuación a las 7 de la mañana en el radiocasete de un coche de camino a un curro para pagar mis estudios. Fue como la primera cerveza, la cual tuve que saborear un par de veces y desde entonces ha hecho

cambio de cobre. Ni jamás, ni jamás volverás, volverás a engañarme más con la media, porque yo ya tengo toneladas de sabiduría. Admira el tirar rimas del mesuillas, mente fuerte, militante, libre, revolucionario, revoltoso de felicidad, ya que no fumo y estoy fuerte. Poder, la mente te advierte, vigila tu espalda y tu cama, cualquiera que sea tu lecho. Eterno gobierno, vigente o muerto, Madrid, zona bruta, conmigo no cruces, ya sea tu tumba, tu cripta, tu nicho. Recuerda, somos el odio que tu odio produce. ¿Quiénes son los que odian? Los poetas violentos. ¿Quiénes son los que buscan? Los poetas violentos. ¿Quiénes son los que encierran? Los poetas violentos. ¿Quiénes no perdonan? Los poetas violentos, por supuesto, nuestro puesto, el primero, los primeros en el puesto. Pues puesto siendo los de siempre, demuestro que el puesto es nuestro sin demostrar más de lo que muestro, y muestro que esto es hip hop. Y en esto del hip hop, los poetas violentos somos uno por uno, maestros, uno por uno, dispuestos al secuestro de unos minutos de tu vida por los que apuesto que tú de buena gana no te hagas todo el resto. No me llores ni mereces por tu padre, porque soy el padre vuestro. Acuesto en cis como niños, casi miro, miro, veo un cis que deberían estar a la cama para que su mamá les despertase más temprano, para entender al que reclaman y aclaman, los que aman lo que amo, los que odian como odio, los que maman porque siempre han sido los que nunca han sabido que en su afán de obtener la fama de cuatro días, mientras el respeto ganado en la calle esté por vida, atajan la vía saltando separadas las que como no ven no aprenden de nada y se venden de entrada tan baratos que pasan de las 5000 con tal de que les jodan en una bonita cama. Amada, porque no me pegas otra mamada mientras te digo que esto ya no es lo que era, llega, pega, ya no vendes la cero que era o que antes sin cama, y admira que derrama tantas rimas como las pibas lágrimas viendo dramas y más las que soltarás. Tú te das cuenta que te apagas como una vela consumida, pidas clemencia, no acabarás en breves momentos pendón, porque jamás obtendrás perdón del club de los poetas violentos. ¿Quiénes no perdonan? Los poetas violentos. ¿Quiénes son los que odian? Los poetas violentos. ¿Quiénes son los que tocan? Los poetas violentos. Recorrían las aceras de barrios, pueblos y aldeas, negras hordas callejeras enarbolando banderas en las que se leía claro que contra todo pronóstico al final de esta película iban a ganar los malos. Miles de cofrades de mil falsas cofradías venían y pedían formar parte de la nueva teología, y así día a día se extendía el vasto pelotón de la sagrada fundación de la rima. Y aunque todos habían sido advertidos del peligro, aceptaban aún sabiendo cuán duro era el castigo redentor de exponer sus sentidos al fuego del verso y del ruido de los seis elegidos. Y así poco a poco se esparcían las sagradas doctrinas, los divinos diseños de rima. Y así poco a poco se construían los cimientos del más grande imperio alfabético sinfónico. Con el primer compás nació el virus mortal, engendrado en el umbral de tu sistema auricular, que creció por el camino hacia tu médula espinal, donde pronto se hizo fuerte y poco a poco se convirtió en el jazz, que en el cerebro tu cuerpo, el perverso verso, se encargaría del resto. Lo siento, has muerto para nacer en la auténtica fe, has muerto para nacer como un fiel feligrés. Es el club de los poetas violentos. Hello, I'm Dr. Green Thumb. Érase una vez, hace algún tiempo, cuando la música llegaba de tus allegados, tiendas o revistas suscritas, había unos chavales que escuchaban casi en exclusividad metal, música clásica, bandas sonoras y demás, y uno de ellos, por su portada macabra, compró un disco cuyo grupo tiene nombre de cementerio. Cypress Hill era la puerta que necesitábamos. El temazo a continuación es el culpable, por varios motivos, de mi apodo como, entre comillas, DJ. Siempre he considerado al DJ en una banda de hip hop como el doctor, el arquitecto, la mente y a la vez el corazón. Saluda al doctor Green Thumb. Hello, Dr. Green Thumb. Paging Dr. Green Thumb. I'm from in the hills where the trees grow wild with weed fields. The fucking pigs with shields holding the blue steel. Greenhouse cause effect with the weak connect. DEA can't keep the green thumb in check. HPS, God bless the whole crop. Please God, don't let me see no cop. Truckload ready to hit the highway. Don't let the eye in the sky fly my way. Or we gonna have big trouble, that's no shit. Can't be growing without no permit. But fuck that, I study the 215 script. That way when they come, they can suck my dick. We can't grow without attention. Hello, my name is Dr. Green Thumb. Hello, my name is Dr. Green Thumb. A fucking smoke screen. Cycles of weed are constantly grown. Somebody give me the right to cut drones. I'd like to stop, but it feels so good. 20 plants sticking up my whole neighborhood. DEA never wanna leave green alone. But never, ever, ever got a warrant for my home. What that funny sound knocking at the door? Sorry, Green Thumb, can't talk no more. Please don't follow me into the sun. Hello, my name is Dr. Green Thumb. Hello, my name is señaladas, sobre todo en supermercados, yo también voy a traer algo nuevo y algo viejo. Quast contra Don't Worry. Who said light don't come from pitch black? Who said one life can't make an impact? Who said they rules can rule on our maps? Who said that? Who said that? All this game come for free, don't worry. Money don't make you rich, don't worry. Smiling don't cost a thing, don't worry. Ain't no price on that shit. All this game come from you, don't worry. It's your voice and it's too, don't worry. Who else gon' speak the truth, don't worry. It's our time in this bitch. The news say this is the sound of our society. Stress levels high, sound like your anxiety. People getting high, drugs come in variety. Cause pharmaceuticals ain't gon' profit off of sobriety. The streets say this is the sound of our struggle. We live check to check, 9 to 5 hustle. Try fast money, the feds just might bust you. Everybody snitching, so nigga, we don't trust you. The youth say this is the sound of confusion. Right. We left the God, the problem child, to solutions. Right. Daddy done left me, the old head's useless. And mama say I'm just like him, goddamn. The women say this sound like my frustration. Right. Broke ass niggas, they ain't shit. I hate men. He better drop a bag, a purse, a vacation. Ain't no being faithful, fuck him and then replace him. The men say, don't this sound like bullshit? Want 6 figures from a nigga, but won't fuck a man below 6 feet if he ain't rich. Y'all too hard on a nigga, that's why life's a bitch. And we say, this shit sound like an agenda. Sound the alarm, we tryna forewarn niggas. Pit me against you, what really is the issue? Good and evil, black and white, convince you. Rich and poor, gay and straight, offend you. Divide and conquer, that there's the mantra. They play both sides, all of our enemies sponsored. Amplified chaos, feel like the vibe's way off. The savior is unity, we all coach contra. Lean into your conscience, think for yourself. Cause false prophets, they can't help, they just profit. Look inside, you'll find the wealth they can't pocket. I said move, set you free. I got something that you can't find. I got that shit to blow your mind. I got something to make you move. Just that shit that make you break the rules. I got that shit the wrong nigga proof. And now it's all up to you. Yo, my nigga, look, the baby need new shoes and the red pass dudes. Shit's getting harder every day. Thank God we made it through. No me importa si no entiendes. If you don't understand, don't trip, de pa' mi gente. Donde sea que te estoy contigo, mira al frente. Sigue atente contra la corriente. Muchos se han ahogado en mi flow por accidente. Hay que tener fe. No te preocupes de las cosas de la vida que no puedes resolver. Habla con Dios, siempre está presente. No estás solo, eres suficiente. So you gotta have faith. No te preocupes de la gente en tu vida que no puedes entender. Todos no son amigos, solo pocos son fiel. Mira las cicatrices en mi piel. What else can I say? Yeah, yeah, back to life. I came from sacrifice. Combat my vice. I rap on mics. I'm a afterlife. Still gonna be black as Christ. So don't cross me, cause he might feel. Had to take it back to basics. Brick by brick, my foundation. Like a drug. Love is the law of our creation. I follow the law, and that's what makes me a real ass nigga. All this game come for free, don't worry. Money don't make you rich, don't worry. Smiling don't cost a thing, don't worry. Ain't no price on that shit. All this game come from you, don't worry. It's your voice and it's too, don't worry. Who else gon' speak the truth, don't worry. It's our time in this bitch. Who said light don't come from pitch black? Who said one life can't make an impact? Who said they rules can rule on our maps? Who said that? Who said that? Who said light don't come from pitch black? Who said one life can't make an impact? Who said they rules can rule on our maps? Who said that? Who said that? Vamos a continuar nuestra senda oscura, iluminada por la luna llena. Con unos tipos que, aparte de ser unos máquinas, son unos condenados frikis y se han influenciado y han influenciado al mundo del cine e inclusive del anime japonés. Solo tenéis que buscar Afro Samurai. A game of chess is like a sword fight. Pero hoy vamos a disfrutar de Butan Clan. The Mystery of Cheese Boxing. I'ma give it to ya with no trivia. Roll like cocaine straight from Bolivia. My hip hop will rock and shock the nation like the Emancipation Proclamation. Weak MCs approach with slang that's dead. Them eyes are running to the wall and bang your head. I push a force while force you're doubting. I'm making devils cower to the Caucasus Mountain. Well, I'm Messiah. I set the microphone on fire. Rap styles vary and carry like Mariah. I come from the Shaolin slum and the alley I'm from is coming through with enough niggas, enough guns. So if you wanna come sweating, stressing, contesting. You got your soft sword to the midsection. Don't talk the talk. If you can't walk the walk, phony niggas are outlined and chalk. I'm mad vexed, is what the projects make me. Rebel to the grain, there's no way to barricade me. Steamroller niggas like an 18 wheeler. What the drunk driver driving, there's no surviving. Rough like Timberland, where? Yeah, me and the clan and yo, the Land Cruisers out there. Peace to all the crooks, all the niggas with bad looks. Warhead braids, blows his hook. We pack home text, nigga play the max. Black axe, drug dealing styles with fat stacks. Only been a good nigga for a minute though, cause I got to get my props and win it, yo. I got beef with commercial ass niggas with gold teeth, camping in a Lexus seat and beef. Straight up and down, don't even bother. I got 40 niggas up in here now who kill niggas for me. My people's, are you with me where you at? In the front, in the back, killer bees on attack. My people's, are you with me where you at? Smoking meth, hitting cats on the block with the gap. Here I go, deep tight flow. Jack, you stole, can never get this. No, I'm Terry Bomb and shit. Boom, that's warming up a little bit. Rapping in is what's happening. Keep the pockets stacking in, hands clapping in. At the party when I move my body. Gotta get up and be somebody. Grab the microphone, put strength to the bone. Dan, dan, dan, into the Wu-Tang zone. Showing up when I rock that stuff. Huff, huff, I'm gonna catch up. Rough, tough, rough, kicking rhymes like Jim Kelly or Alex Kelly. I'm a beat a belly rhymes. Coming raw style, hardcore. Niggas be coming to the hip-hop store. Come

Underground, bro. С одной головы вся седина, весь пух и прах, все с одного ребра и одна сатана. А в глаза бела пелена, до сорта пена бела брыжет, кипит буйна голова. Да моя яма глубже рва, два надреза по три шва, сочетает расправа, здесь в синей форме арава. И железные оковы, да на руки рукава. Терпи, да терпи, буйна голова. Tienen algo que añadir al tema. La siguiente canción se la voy a dedicar a mi compitrueno por resucitar en mis cascos a este astro del hip hop. Si alguien ha vuelto de entre los muertos, es Jesuli. 1, 2, 3. Terapia conmigo mismo. Otra vez ronco, terapia conmigo mismo. Está sonando un día cualquiera, pero aquí dentro es domingo. Los ritmos me monto, no los cojo como un gringo. Procuro mantenerme puro, sigo, no me rindo. Inténtalo ser distinto, me estoy diciendo pa' dentro. No como el circo de fuera, copiándose hasta el acento. A veces claro como el agua, otras me siento un muro. Sé pasar del blanco, perla, el negro vacío más oscuro. Centrémonos en esto, se alinean los astros. Sin nada de presupuesto, por supuesto, sueno vasto. Dicen que soy un monstruo en esto de escupir techo. Yo pienso que tengo el coco demasiado lleno de tiesto. Cogiendo bien las curvas me suelo salir los restos. Y los senos salgo, otra noche que no me acuesto. Y venga cachondeo, aunque en el rap seamos tan serio. Que respeta esta cultura desde el patio del colegio. No vengas a dar lecciones, de lejos se te ve crudo. Ni me pide explicaciones si algo nuevo me tatúo. Descuida que eso va a ser mutuo, si no, no hay trato. A mí no me saque tu genio que te lo mato. Mi estilo perpetuo, loco, mi talento innato. Bro, de chico que me da el brote y no controlo el arrebato. Si quieres nos batimos el cobre, por mí no problema. Aquí lo paga el que lo rompe, te debo un ojete nuevo. No tengo papeles de loco, volando el loco. Prefiero el calor de mi gente antes que el de los focos. La mentira y el dinero, siempre rodará esa bola. Yo tengo fecha pa' bolos, no, no pa' bodas. Es para allá y yo vengo de haber tocado fondo. El folio es el primer testigo de lo que me esconde. Puntos contradictorios dentro de la misma historia. Escribo en él mi testimonio desde que tengo memoria. Obvio, la tiro que es para morderse el labio. ¿Qué coño? Estoy soltando el lastre de mi agobio. Algunos reprimidos de mierda odian a los maricas. Churras ya del armario y ahora soportar la crítica. Es lo que hay, ya tocaba pechugarla. Con un pie en la caja pino, pero seguiré con chanda. ¿Qué más da la ropa, la moda, si todo eso pasa? Mientras no le falta a mi hijo un bollo pa' mojar la salsa. La rapeo serio, living la vida con guasa. Olé tus huevos y por mí o los míos rompiste una lanza. Yo nunca tuve fe ni llegué a perder la esperanza. Sigo cabalgando el ritmo como Pedro por su casa. Digo que esto es lo mío, lo veo yo vomito. Os cuento que he vivido lo que no están los escritos. Con el pecho hecho pedazo, vivo con el coco frito. Con el vaso a la mitad, vuestros egos tienen delito. Y quien dijo miedo, por la noche escuché miau. Van vacilando de bolsa cuando estoy sofiado. En la espalda llevo un puñal clavado, a ver cómo me lo quito. Mirando fijo esa raya, la del infinito. ¿Por qué te había creído? Soy de la humilde opinión de que buen artista es quien es capaz de concebir un álbum digno de escuchar de principio a fin. Y creo que este single de Jesuri, Terapia conmigo mismo, hay que escucharlo por lo menos casi entero para vivir la experiencia completa. 3, 2, Jesuri, ya lloré. Yo ya lloré demasiado por mi pasado. Tantas vueltas le di al tema que acabé estando cansado. Hoy toca botaje de la mama, hemos triunfado. Aquí se hace de oro, loco, a estar más pintado. No paso por el aro para agradaros ni mataos. Sin rencores, el karma trae de vuelta lo que has dado. Firmo con el dedo nervado, este juego es mío. Sigo donde siempre he estado, ya ves, nunca me he escondido. Los cristales tintados, los bolsillos cosidos. Tenía la alma digna y el corazón vacío, así. Que no paren esa chola, es fácil. No vamos a dejar ni el chasis con el número tachado. Yo sí que sí, vengo de Sevilla, se ha notado. Déjate de tantas poses y ese acento forzado. A mí me sale solo, solo salgo de mi caos. Por mis huevos, no quiero nada y menos regalado, Tienen más ego que letras, no sé de qué hablan. Con lo que me gusta a mí sentarme y enhebrar palabras. Tanto soplas pollas, los cojones me han inflado. Frases con doble sentido, los códigos camuflados, El sensei, machanuco que veréis. Al menos soy de ley, no como esos toy fakes. Comí dos veces por haber comido callado. Mira la muerte a los ojos, le dije, todavía me queda. Se llevó uno que estaba gritando, sálvese quien pueda. No corrió caballo por el prado de mis venas. Salvaje, siempre a la contra lo que se espera. Los gatos por el tejado, otra vez grito pelado. Se me ve venir de lejos, su reduto equivocado, tela. Se corrió la bomba en el barrio, que corre que te la pela. No saliste del armario, sin embargo me la fela. Y yo a ti tan estafado de mil maneras. Al favor de no venirme, como el que va a tocar sao. Vacilando de todo lo que folla, tú que más quisiera. Intento hacerte callado, que me da vergüenza ajena. El giro de guión, el final que nadie espera. No es un peliculón, pero te la traga entera. Se puso bravucón, le dieron fuerte en la boca. En plan, me puto flipa, estos tiempos no son los que eran. Yo ya lloré demasiado, yo ya no quiero más pena. No estoy buscando un filón que me llene la cartera. Me estoy comiendo un puchero a la hora de la cena. Soy el mejor anfitrión o el peor dolor de muelas. Yo no sé si de mí algo se espera. Por aquí hay poquito barraca. Será si hasta el día en que me muera. De cabeza me suelo en frasca. Nunca fui el que quisieron que fuera. Arreglé mi problema maca. Ya lloré mi dolencia y mi pena. Y corté la cadena rastra. Yo no sé si de mí algo se espera. Por aquí hay poquito barraca. Será si hasta el día en que me muera. De cabeza me suelo en frasca. Nunca fui el que quisieron que fuera. Arreglé mi problema maca. Ya lloré mi dolencia y mi pena. Y corté la cadena rastra. 1. Joaquín Cala. Abismo. Que ya no quedan lágrimas pa' allá. En el cuerpo donde nos puedan dañar, pero seguimos. Desde el principio hasta el final lo merecimos. Solo era cuestión de esperar. Y no forjamos a fuego lento en el abismo. Planteándole cara al juego y al vicio. Nosotros nunca estábamos bien vistos, pero hoy lo hacemos por el futuro de los hijos. Que ya no quedan lágrimas pa' allá. En el cuerpo donde nos puedan dañar, pero seguimos. Desde el principio hasta el final lo merecimos. Solo era cuestión de esperar. Y no forjamos a fuego lento en el abismo. Planteándole cara al juego y al vicio. Nosotros nunca estábamos bien vistos, pero hoy lo hacemos por el futuro de los hijos. Terapia conmigo mismo. Terapia conmigo mismo. Terapia conmigo mismo. Terapia conmigo mismo. No podría irme de Sevilla City sin invocar a la mejor. Para que escuches su buena forma, te la voy a poner en directo. La Mala Rodríguez. Mala Rodríguez. No me lo pare, no me lo pare, no me lo pare. 33. Aquí hay que hacer así, bendecir a la gente, echarle agua bendita y... Yo siempre tiro agua al público. Luego me riñen los técnicos. ¡Bendiciones! Trabajo de un hombre no lo puede hacer un niño. Solimos a vuelta haciendo donde tú brete. Pon toda tu mierda en una caja y lárgate. ¡Qué risa! No entiendo qué dices, qué hablas. A mí no me importa tu idioma, así que laja. Déjate de os que me criaron por debajo de la puerta en una caja. Con cuidadito te he dicho, mi amor, vamos a matarte despacito. No te pongas vacilón, que me conozco, complico. ¿Dónde está mi muda? Cuando lo necesito, roto. Y mueve un dedo, creo porque puedes acelerar feo sin cuidado. Yeah. Pa' que me la como. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están las bolas de dragón? Los de siempre jodiendo como siempre. Así va, así vamos por educación. Esto pa' tu hija, aspira mierda. Sueña conmigo, tú no te equivoques. No estás preparado para apoyar con la reina. Juego con ventaja y esto me lo sobra sin prisa. Me coge en minuto a la nación. Ya no conocemos camarones. Solo hay uno, come, come, come, come. Hago y te suda mucho y se habla fuerte y se cobra poco. Aquí cuento poco, ni vaina ni hostia. Versos elegantes como cocaína en el salón, puta. Hablando de álbumes demoledores, tengo que nombrar el Siempre Fuertes de SFDK. Canasta. En 1999. Tres puntos. No sabes lo difícil que me ha sido seleccionar una canción de este disco. Te dejo con el ingeniero y Frank T. Llámalo Carisma. Llámalo Carisma. Después de haber vivido ya más de dos décadas, de haber pecado con pécoras, después de haber contado anécdotas en mis cintas, después de haber llenado necrópolis de tintas distintas, pintas me he cruzado, pintas distintas he llevado, distintas quintas he tratado, fincas distintas, casi siempre distinguiendo entre lo bueno y lo malo. Cuando no lo distingo y la pringo pa' me dan el palo. Yo tranquilo inhalo, exhalo, o sea respiro, empaño y calo. Me endurezco y crezco sin moverme el faro. Aprendí a vivir con flow y a vivir distanciado de la gente que aportaba en mi vida solo lo malo. Como lo quieras llámalo, lo tengo claro. Es caminar con estilo lo que tú ves tan raro. Es caminar siempre al filo del progreso. Partir el queso, dejarte tieso de un solo beso. Por eso me estrujo el seso, practico el verso como un musulmán el rezo ileso. Saldré del combate como un luchador de peso. Rompo tu crisma si me aplauden antes de rimar. Tú llámalo carisma. Siempre fuerte. Dando asaltos para ti, puedo bajar a lo alto como antes. Educar chavales, machacar contrincantes. Brillantes guantes de boxeo no poseo. Alambres cruzados en mi mano llevo cuando peleo. A veces me dejo llevar y creo cuando no veo. La ilusión vive el hombre, eso me dijeron creo. Sigue soñando, yo te espero en mi cielo. Vive por ilusión y muere por dinero al poco tiempo. Proclamarme un dios, suena en varios estéreos al mismo tiempo. Joder, me aproximo al estilo divino y a ti. latino, cuando tiño de gris el destino, cuando el micro afino y el vinilo mimo, el compás domino. Puede que cuando yo rimo esto te suene a chino, pero quiero que entiendas la técnica, que aprendas la táctica, que salgas de tu prisma. Si me aplauden antes de rimar, tú sabes, díselo Fran, llámalo carisma. Siempre fuerte. Doctor Decibelio, ¿no decías que no ibas a repetir? Lo siento, pero no he podido evitarlo. Solo un pedacito de... demasiados micrófonos y corazones vacíos. Rimo lento y pausado en el intento, llegar de tiempo adentro pa' que sientas lo que siento. Que sepas que no miento, que yo tengo unos cimientos dentro de este movimiento, que permite a mi alma tener calma y ser libre como el viento. Acompañada por los platos, que es el único instrumento, instruyo como un buen sargento. Siento y no miento, y de Satanás me diferencio, porque yo no pongo precio, pero educo fielmente a los sencillos que no tienen conocimiento. Olor del pimiento, y en mi lecho de muerte agonizante se oirán mis lamentos, y lo último que le diga a mi hijo en el oído rimará con mi último aliento. Te quedaste en el intento, inútil cantante de rap que jamás actuaste en un evento. Yo tengo el ciento y tú el 0% de nada. Tu historia se acaba, ya no existe hada, ya no vives en un cuento. Y me encuentro contento de ver que he llegado a ser tu escarmiento, la causa de tu arrepentimiento. Todo me lo ha dado el tiempo, la virtud de la paciencia, que es el peor defecto que me encuentro. Años de viaje en un camino polvoriento, y es que llevo casi 1825 días de entrenamiento para convertirme en un MC portento y dejar de ser de una vez un cantante de rap como fui antaño. Y ahora gracias por darme tu tiempo, pero es que hasta las moscas y las cucarachas, aceleradoras de la descomposición de la basura, merecen un agradecimiento. Sé que lo que hago es bueno porque lo hago con el corazón, le pongo el sentimiento y canto lo que siento. Bienvenido al show de rimas del poeta extraño del momento. Te sorprende ver cómo reviento, ve tomando asiento. 40 rimadas en lento, rompiendo tu cara contra el pavimento de la sala. Estuvo Oscar en los platos, frente al micrófono estuvo el ingeniero desde Pino Montana. Y en Sevilla hay un ejército de MCs con micrófonos de oro, no más. ¿Y vosotros qué? ¿Y nosotros qué? Según los filósofos existencialistas, hay que ser para la muerte. Es decir, ser consciente de que un día vas a cascarla. Pero esto puede ser tomado de un modo positivo. Es decir, traduciendo, si sabes los días que te quedan, ¿por qué no hacer algo con ellos? La Bella Muerte, Sohai, KCO y R de Rumba. Único amigo, al fin, puertas de la percepción se abren para mí. Experta en el cortejo celestial, me sedujo, cautivo de su enigmático influjo. Este cántico es casi póstumo, me siento exánime, le temo a lo vivo, cuántas veces ya me desanimé. Agujetas cerebrales, meditabundo, nunca contento y con tanto que contarle al mundo, pidiendo auxilio desde mi ventana de socorro. Si no digo nada, te estoy diciendo todo. La vida es una atracción de feria y yo un niño. Soy un tío muerto a caballo en ese tío vivo. Voces angelicales me invitan a ir, a huir. Me cautiva más que lo que tengo aquí. Veo la luz con colores jamás vistos por retinas. Niebla antes de pasar el umbral a la no vida. Mi espíritu se desprende del cuerpo. Mi alma mirándome desde el techo. Busco la paz de un monasterio, la calma infinita y el limpio y pulcro sempiterno silencio. Histeria, zozobra y agonía, vivo en una constante atmósfera de claustrofobia opresiva. Se avecina Galerna, siempre hace mal tiempo. Aquí fuera hay tormenta y aquí dentro hay tormento. Mi dulce y bella muerte es la única que quiere estrecharme entre sus brazos eternamente. No quiero morir ahogado ni morir ardiendo. Quiero morir queriendo tumbado a su lado cuando estoy durmiendo. La muerte y sus formas de vida somos crónicas de una muerte anunciada, perpetua despedida. Cuántos quise, cuánto cariño doné. Ahí hace un fiambre frío de infarto de amor en la morgue. Soja y descansa en paz. Es claro que los pájaros nos llevan ventaja. Defienden el tablero, pero al final del juego el rey y el peón acaban en la misma caja. La muerte llega y no se salvan ni las brujas, ni los médicos, ni los curas. Piensa en la muerte cuando estés a oscuras. Pensar en ella resolverá tus dudas. ¿A dónde irás cuando ella se te lleve? ¿Y qué tan tristes quedarán los que se queden? Hasta por morirte el Estado te cobra. No te invitan a un adiós por toda tu obra. Muerte demente, muerte puta. Muertos vivientes en África y en Calcuta. Nadie llora la muerte del extranjero. Negros mueren gratis, blancos nunca lloran negros. La muerte solo nos visita una sola vez. Por lo tanto, para esa vez prepárate. Hasta los reyes saben lo que es llegar cagaos de miedo al examen. Porque a ellos les llegarás también. Por muchas transfusiones de sangre y botox, el día llegará para todos vosotros. Pobres diablos, putas caras, ricos y famosos, todos al foso. Puedes correr pero no puedes esconderte, ni retrasar tu cita con la bella muerte. Por mucha kriptonita hasta Superman advierte que en una puta cripta acabará su suerte. Vivimos rápido y se nos olvida que si la muerte es misteriosa, más lo es la vida. Nos dice adiós una persona amada y conocida. Llega con días nuevos una recién nacida. Pase lo que pase, será mejor que llegues con algo de amor en tu corazón. Por si hay una balanza, por si el famoso juicio. Para la última función, vente con el traje limpio. Si el reino de Dios está en los cielos, es claro que los pájaros nos llevan ventaja. Defienden el tablero, pero al final del juego el rey y el peón acaban en la misma caja. La muerte está segura de que gana, pero si tú mueres a ti se te sustituye. La muerte está segura de que gana, pero si tú mueres a ti se te sustituye. La muerte está segura de que gana, pero si tú mueres a ti se te sustituye. La muerte está segura de que gana, pero si tú mueres a ti se te sustituye. Todo el que me conoce una mijita sabe que me encanta Follone. Es de esas personas con las que te sientes identificado. Debajo de esa actitud y esa apariencia de macarra, de delincuente, se encuentra una persona muy introspectiva y que, a lo mejor, de haber nacido en otras épocas, sería pensador o presidente. A día de hoy es poeta. Me ha costado mucho trabajo decidirme con la canción a elegir, pero como estoy viendo ya los rayos del sol amenazando con amanecer, te voy a dejar, seas o no un verdadero creyente de la religión del hip hop, con Conversaciones con Dios. Quien pone el culo por tres duros, pone el culo por tres duros, así no va a triunfar seguro. No. Lo suyo es valer, esto es vale todo. Vale todo. Aquí todos lo ven, pero son mudos. El camino oscuro, pero ten fe. Los mazorros van detrás del sueldo de café. Sea como sea, hermano, lo conseguiré. Si Dios no me lo da, da igual, yo se lo quitaré. DNC, en grande en la pared, la casa al juez. Ni paro ni pararé. Pa' frenarme, máteme, yo te daré el último toque. Calle abajo, ADC. Estoy cumpliendo los deseos que hace tiempo soñé. Lo que no sé ni estoy seguro es si aún duermo me desperté. Pero poco importa a estas alturas, sé lo que tengo que hacer. Aunque a veces haya duda y es que hasta el sol más caliente se acaba muriendo a oscuras. Hoy he soñado con Dios. Yo estoy seguro. ¿Quién sino Dios puede andar sobre las nubes? Era su rostro, no sé, se me ha olvidado. Era, lo vi, pero yo no sé explicarlo. ¿Puede alguien decir cosas así? Si es justo lo que estoy pensando. Nunca te ha pasado a ti. Nunca te ha pasado a ti. El futuro viniendo hacia mí. En silencio preguntándome yo qué hago aquí. ¿Qué hago aquí? La única respuesta es un silencio mudo. Lo grande se hace pequeño, lo llamo ley del embudo. Algunos golpes nunca pueden frenarse ni con escudo. No. Llega, te hacen daño, te joden, te dan por culo. Lo blando se vuelve duro, lo vivo se vuelve muerto. Al principio todo era un plan y luego se fue construyendo. Así fue al principio y será al final de los tiempos. Así lo quiso cuando lo hizo el arquitecto, programado por defecto para odiar. El humano tiene hermanos pero lo quiere matar. Recuerdo una luz en un sueño acercarse a hablar. Cierro los ojos y otra vez vuelve a pasarme, hermano. Dios ha mirado así a mí. Está mirando. Luego me ha dicho, esto tú lo podrías hacer, pero estás dormido, como los hombres que están ahí viviendo, que aunque parezcan andar, no están despiertos. Encerrado en las jaulas de oro como todos. Laberintos mentales que desafían a mis logos. Solo conozco un modo y es el único que aplico. Si lo hago, trabajar y cerrar el pico. Gracias por llegar hasta aquí. Si es así, es que tienes mucho hip hop en las venas. Espero que hayas disfrutado de esta cinta de cassette, que dura lo que dura un buen paseo. Paseo que esta noche lo he querido compartir contigo, celebrando así que llevamos 2 años en emisión. No te preocupes, la semana que viene seguimos con mi folleta. Pero si te lo has pasado bien, haz latir el corazón de tu aplicación y deja tu opinión en comentarios. Aquí los compis de Radio y yo echamos muchas horas y a ti solo te cuesta unos segundos. Aloha, superviviente. Para cerrar el círculo del Ouroboros, voy a despedirme de ti con Canserbero. Ya sabes, mañana será otro día. Sentado de noche en un banquillo, fumándome un cigarrillo con un revólver en el bolsillo, de rencor lloraba. Quizá por la soledad que me acompañaba, solo interrumpida por un padre que en alcohol se ahogaba. Miraba el suelo mientras sacaba el cañón y apuntaba el nudo que a mi cuello asfixiaba. Y cuando solo pensé en no pensar más nada, oí la voz de un hombre que se acercaba y me comentaba. Llevaba lentes oscuros y un bastón que lo guiaba. Me pidió fuego y luego se sentó donde yo estaba. De forma disimulada guardé el arma de nuevo. Me sequé la frente y le seguí la corriente a aquel ciego. Él dijo un comentario de las estrellas, de la naturaleza y de la luna. Dijo que hay cosas bellas que aprecia mejor ahora, que no ve por causa de un cáncer sin cura. Como la piel desnuda de tu pareja en tus brazos, como brindar ayuda a tu hijo y ver su primer paso, como ver el horizonte del mar o simplemente apreciar el desfile de un ocaso. Fue entonces que le hice caso a lo que me decía. Me sentí tan cobarde en aquel momento, ya que ese hombre carecía de lo que yo tenía. Sin embargo, agradecía cada segundo de aliento. Cuando sientas que la vida te ignora, llora pero valora mientras sonrías. Alguien decía que no siempre lloverá, en cambio siempre mañana será otro día. Cuando sientas que la vida te ignora,